una de las más difíciles hasta el momento. De Eulalia de Cuba. Talca, 180, Nosline. En el borde, no lo logra. Es el primer evento que se hace en la flamante pista de esquí de Bahía Blanca. Le va quedando a partir de ahora, muchachos, no se guarden nada. Un minuto y medio, último minuto y medio. A echar toda la carne al asador. Minutito 10, queda un minuto 10. Baxa 10.000, perfecto, lo logró, valió. La computamos. Oh. Ya embocó varias, ya tiene varias en la mochila guardada. Mucha tranquilidad. Intentando un fibel. Dubaxai. Lipes. Matías. Matías Martínez destacándose con todo, intentando un prensa y fibel en la baranda bancada. Y ahora sí, muchachos, el ultimato. Le damos el ultimato, último minutito. Muy buena. Salta un no fly. Quedan 40 segundos. Esto se termina. 40 segundos. La próxima batería viene con Jordi Vázquez, Santi, El Birch, Patín y Rival. Y Cristo Fercito. 30 segundos. Últimos 30. Últimos 30 segundos. Ahora quedan 20. Últimos 20 segundos. 15. 15. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, y muy fuerte el aplauso para la segunda batería del primer campeonato en la primer pista.